Metro 95.1. Sonido urbano. Thank you. Brothers by Festa Bros. Thank you. Escuchando es lo último de Mark Lower junto a Ashley Slater haciendo More Than Gold. Ahora sí nos metemos en el último release de esta semana, es para Miguel Campbell que sacó un álbum espectacular, lo escuchamos aquí con uno de los tracks que se llama Bring It All Back. www.festabros.com www.festabros.com. Brothers. Escucha lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Disfruta lo inesperado de la noche con una cerveza Miller, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Estás escuchando Brothers en Metro. Esta noche recién empieza. Seguí escuchando los mejores sonidos, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. La música está en la mente. El house la libera. Brothers by Festa Bros. Brothers. Metro. Abriendo nuestro segundo bloque por Metro 95.1, aquí estamos haciendo Brothers, haciéndote compañía hasta las 24 horas. En el tercer bloque, quédate que hay Classic Time, grandes tracks de la música electrónica. Y en el último estaremos presentando el special guest, en este caso el día de hoy, a cargo de Manuel Sahagún. Brothers, it's only house music, but I like it. Lo que estás escuchando ahora es Big Al junto a Molkov, con las voces de Below Bangkok, haciendo Surrender. The next thing that would happen, besides my racing heart, is this burning sensation would happen on the back of my neck. I mean, this was reliable. This is like clockwork. This happened every time that you shot me up with DMT. Then there'd be a hum, and the hum would get louder, to the point where it broke apart everything that I was or knew. Got louder and louder until you just had to surrender to the sound, and then you were there. Would happen on the back of my neck.

@metro951. Interactúa. Brothers. It's only house music, but I like it. Thank you. 95.1 Sonido Urbano. Brothers. www.festabros.com. Lo que pasaba por Brothers salió para House Music. Era DJT junto a Thomas Koch haciendo Under the Radar. Conectate con nosotros, estamos en facebook.com/festabros y en twitter@festabros. Brothers, it's only house music, but I like it. Ahora lo que llega en Brothers viene desde The Soul Recordings. Es Seth Moyd haciendo This Song, el remix a cargo de Darío Datis. Metro 95.1. Sonido Urbano.